Bienvenidos al día 16. We can't achieve well-being without happiness. Many people try. They obsess about their health. They seek as much career success as possible. They amass money and surround themselves with all the finer things. Despite these tactics, we can sense that the trappings of a happy life are no substitute for being the source of happiness inside ourselves. No podemos alcanzar el bienestar sin felicidad. Muchos lo intentan. Están obsesionados con su salud. Van tras la consecución del mayor éxito posible en su carrera profesional. Amasan una fortuna y se rodean de toda clase de lujos. A pesar de ello, podemos percibir que para echar el lazo a una vida feliz, no existe nada que pueda sustituir la fuente de la felicidad dentro de nosotros mismos. When we express happiness, we change the world. The way a single candle once lit adds to the light in the world. The second chakra, the energetic center for happiness, pleasure, and satisfaction, can be visualized as a light radiating its energy in all directions. Cuando expresamos felicidad, cambiamos el mundo de la misma forma que una vela encendida, aumenta la luz en el mundo. El segundo chakra, el centro de energía de la felicidad, del placer y de la satisfacción, se puede visualizar como una luz que irradia su energía en todas las direcciones. Your happiness radiates out into the world, affecting people you'll never meet. Your being adds to the harmony of all beings. Happiness goes viral. If you have it, the person next to you is likely to get it too. That's why it's so nourishing to be around someone who radiates contentment. They give everything without losing anything. They have generosity of spirit, which is the overflow of joy at the level of the true self. Tu felicidad emana del mundo, influyendo en las personas con las que nunca te encontrarás. Tu ser aumenta la armonía de todos los seres. La felicidad se contagia como un virus. Si tú la tienes, muchas personas cercanas a ti es probable que sean felices. Por ello, es tan nutritivo el estar cerca de alguien que irradia alegría. Estas personas lo dan todo sin perder nada. Son generosas en espíritu, que es el desbordamiento de alegría al nivel del verdadero ser. To be completely happy, you must participate and share who you are. We do this by activating the second chakra to access our center so that we begin to radiate a quiet contentment that is alive, vibrant, and alert. Para ser completamente feliz, tienes que participar y compartir lo que eres. Lo hacemos activando el segundo chakra para alcanzar nuestro centro, con el fin de comenzar a irradiar una satisfacción tranquila que está viva, vibrante y despierta. Why do we smile being in the presence of small children when they're playing? Because without trying or even noticing what they're doing, children at play radiate the happiness they're experiencing. The same is possible for you today. ¿Por qué siempre sonreímos ante la presencia de niños pequeños que están jugando? Porque sin hacerlo a propósito, e incluso sin prestar atención a lo que están haciendo, cuando los niños están jugando, irradian la felicidad que están experimentando. Lo mismo es posible hoy para ti. As we prepare for meditation, let's take a moment to focus on today's centering thought. I radiate happiness and generosity of spirit. I radiate happiness and generosity of spirit. Preparémonos ahora para la meditación, concentrándonos en el pensamiento guía de hoy. Emano felicidad y generosidad de espíritu. Emano felicidad y generosidad de espíritu. Now let's begin. Please find a comfortable position, place your hands lightly in your lap, and close your eyes. Ahora empecemos. Por favor, encuentra una posición cómoda, colocando las manos suavemente en tu regazo y cierra los ojos. Breathe naturally and effortlessly. Begin to release your thoughts and expectations. With each inhalation and exhalation, allow yourself to become more relaxed, more comfortable, more at peace. Respira de forma natural y sin esfuerzo. Deja de lado los pensamientos y expectativas. Con cada inspiración y expiración, siéntete más relajado, más cómodo, más en paz. Now gently introduce the syllables. Ahora introduce suavemente las sílabas. Om Bhuvaha. Om Bhuvaha. This is the mantra associated with the second chakra. Este es el mantra asociado con el segundo chakra. Om Bhuvaha. Repeat it silently to yourself. Repítelo mentalmente. Om Bhuvaha. Whenever you find yourself distracted by thoughts, noises, or physical sensations, simply return your attention to silently repeating the mantra. Cada vez que descubras que te distraes por pensamientos, sonidos y sensaciones físicas, simplemente repite silenciosamente el mantra. Om Bhuvaha. Om Bhuvaha. Continue with your meditation. I'll mind the time, and in a while you'll hear me ring a soft bell. Continúa con la meditación. Yo mediré el tiempo y al final oirás el suave sonido de una campana para indicar que es hora de liberar tu mantra. Om Bhuvaha. Om Bhuvaha. Just mentally. Solo mentalmente. Om Bhuvaha. Om Bhuvaha. It's time to release the mantra. Es el momento de dejar marchar el mantra. Continue to sit restfully, inhaling and exhaling slowly. When you feel ready, you can open your eyes. Sigue sentado en reposo, inspirando y expirando lentamente. Cuando te encuentres listo, puedes abrir los ojos. As you continue with your day, contemplate today's centering thought. I radiate happiness and generosity of spirit. I radiate happiness and generosity of spirit. I radiate happiness and generosity of spirit. A lo largo del día, reflexiona sobre este pensamiento guía. Emano felicidad y generosidad de espíritu. Emano felicidad y generosidad de espíritu. Emano felicidad y generosidad de espíritu. To keep the expression of happiness flowing, take a moment today to remember a time when you unexpectedly received some very good news. Besides putting you in a good mood, didn't your level of generosity expand at the same time? In Japan, the custom when pouring rice wine is to let the glass overflow. A small saucer catches this overflow, which is then handed to a guest or a friend. Para mantener en movimiento el flujo de la expresión de la alegría a lo largo del día, haz una pausa para recordar un momento en el que hayas recibido una noticia inesperada y realmente buena. Aparte de ponerte de buen humor, seguramente tu nivel de generosidad se expandió también, ¿verdad? En Japón es habitual que cuando se vierte el vino de arroz, dejar que desborde el vaso. Un platillo recoge lo que se desborda cuando se le da el vaso al invitado o a un amigo. See if you can apply this custom to your well-being today. Be the overflowing vessel. Accompany your words with a smile. If you have a reason to feel good, find a way to make someone else feel the same. Observa si hoy puedes aplicar esta tradición a tu bienestar. Sé un recipiente que desborda. Acompaña tus palabras con una sonrisa. Si tienes una razón para sentirte bien, encuentra la forma para hacer que otra persona sienta lo mismo. The key to generosity lies in words you've already heard today. You can give without a sense of loss. That's the magic of happiness. The more you give, the more your happiness increases. Once you know this truth, it becomes easier to follow your most generous impulses, because you're secure in the knowledge that every aspect of consciousness comes from a limitless source within. La clave de la generosidad radica en las palabras que has oído hoy. Puedes dar sin un sentimiento de carencia. Esta es la magia de la felicidad. Cuanto más das, más aumenta la felicidad. Desde el momento en que conoces esta verdad, se hace más fácil seguir tus impulsos más generosos, porque estás seguro de saber que todos los aspectos de la consciencia derivan de una fuente interior ilimitada. Namaste.